llegaron al lugar tres individuos cubiertos, intentaron hacer un robo de intimidación en el viaje. En ese momento, una de las cajeras con el guardia iban con el dinero recaudado del día hacia las oficinas. Y en ese momento son interceptados por estas tres personas. La combinan a detenerse y a entregar el dinero. La cajera y el guardia hacen caso omiso y bastante que los tres individuos efectuaron incluso dos disparos. Ellos huyeron, la cajera con el guardia, hacia la misma oficina de la administración del país. Eso que motivó que los tres individuos finalmente desistieran en su actuar y huyeran del lugar aparentemente a pie, aun cuando no se descarta que haya habido algún vehículo esperándolos en las inmediaciones del lugar.